las estrellas, más de las que yo puedo divisar. Quizá en el mar oscuro hay algo tan profundo como el amor que te he podido dar. Te conocí cuando tu vida era una flor abierta. Me enamoré y quise que tú fueras la primera, que no hubiera nadie más que pudiera estropear y que siempre me quisiera. Años que nos quedan por vivir, mis manos enredando tu pelo tan brillante, tu piel está clavándose en mi piel. Quiero sentir como tus labios recorren mi cuerpo. Encuentro en ti todo lo que yo creo que no tengo, la ternura y comprensión y esos ratos de pasión donde no existe el silencio.